tiempo más indicado para amar al corazón destrozado. Y cuanto más me acerco a ti, no puedo entender por qué eres así. Mi nombre que en tus labios. Puede que yo no sea la mujer que tú esperabas, y aún así me siento sola y descuidada. Un día de estos puede que acabe contigo, de un disparo o tal vez de un mordisco. Mis labios.